Bienvenidos a un nuevo programa de Mensajes de Éxito, con los pastores Esther y Alberto Antúnez, del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Al escuchar Mensajes de Éxito, te sentirás desafiado y motivado para ir más allá y alcanzar tus sueños. Aprenderás a sanar tus emociones, vivir tu presente y desarrollar tu potencial. Que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. La multiplicación de sanidad, la multiplicación de gente que van a conocer la mejor palabra, una palabra sanadora, una palabra restauradora, una palabra realmente de fe que cambie las vidas. Amén. Prepárame el otro video, Pablo. Les quiero contar a todas las mamás. ¿Dónde están las mamás? Las mamás, levánteme la mano todas las mamás. Acá en la iglesia estuvimos pensando qué le podíamos regalar, qué le podíamos regalar, y estamos pensando en los mejores perfumes. Un Ciel, me dijeron por ahí, no lo conozco mucho. Hay uno que se llama Thalía, ¿le gusta el perfume ese Thalía? Es un perfume, no sé. Hay otro que se llama Kenzo, ¿lo conocen? Estamos dudando a ver cuál le regalamos. Hay otro que llamaba Ángel o Demonio, pero eso es muy mundano, ese perfume no lo regalamos, así que... Pero, y estábamos ahí por comprarlo y nos enteramos que todo lo importado, no se puede traer lo importado, así que como no entra lo importado, no pudimos comprarle los perfumes a todas las mamás, entonces les vamos a regalar un video. Es lo mismo, ¿no? No importa, lo que vale es la intención. Bueno, ahora sí vamos a regalarle un fuerte, fuerte aplauso a todas las mamás. A esa mujer linda que Dios puso en nuestro camino. A esa mujer que nos enseñó, que nos educó, que nos dio amor. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día a todas las madres hermosas, preciosas! Esas madres que dejaron una herencia espiritual en sus hijos. Quizás no te dejaron la economía, la mejor casa, pero sí te dejaron una herencia espiritual. Por eso estás acá, por eso estás en este lugar. Así que, ¡feliz día, mamá! Tenés el don de dar vida, un don que te dio Dios, un don de dar vida. Y también esas manos de mamá que traen sanidad, ¿no es cierto? Cuánto en su momento de enfermedad, con una caricia en la frente de mamá ya nos sentíamos bien, buscábamos esa caricia de mamá, esa mamá que hace de una casa un hogar. Feliz día a todas las mamás. Realmente, si no la tenés, tenés el mejor recuerdo, nunca te olvides, siempre guardá los mejores momentos, los mejores recuerdos, porque eso es lo que te fortalece en los momentos de dificultad. Amén. Así que vamos a seguir charlando sobre la familia. Hoy vamos a tener una prédica de restauración familiar, ¿sí? Vos y tu casa serán salvos, tres le pusimos. Estamos siendo muy originales con los títulos. Ya tuvimos uno, dos, tres y se viene la cuarta. No te pierdas la cuarta que va a estar espectacular. Vamos a estar cerrando el mes con vos y tu familia serán salvos, cuatro. Y vamos a hablar del poder del amor. Ya te voy adelantando el título. Vas a tener otra visión de lo que es el amor. Amén. Así que prepárate, pero ahora vamos a estar hablando de un problema muy común en las parejas, un problema muy común en las familias, ¿sí? Aquí en la iglesia nos venimos a entrenar. Este es tu lugar de entrenamiento, ¿sí? Hay iglesias por ahí que es un restaurante. Mucha gente va a algunas iglesias como si fuese un restaurante, a pedirle a Dios, Dios sana mi familia, Dios dame sana mi economía, Dios dame un trabajo, Dios dame esto, Dios dame aquello, Dios dame aquello, ¿sí? Con la pastora pasamos por esas iglesias donde íbamos a orar y a esperar a que Dios haga algo. Y nuestra vida nunca cambió, nos manteníamos en la mediocridad, en ni mal, ni bien, ni bueno, ni malo. Todo estancado. Pero nos presentaron este ministerio, Presencia de Dios, donde me dijeron, bueno, ¿vos querés un milagro de parte de Dios? ¿Quiénes quieren un milagro de parte de Dios? ¿Sí? Bueno, ¿sabes qué tenés que hacer? Tenés que pedirle ese milagro, pero no alcanza con pedirle, sino que tenés que moverte, tenés que actuar, tenés que buscar tu milagro. Dios puso en vos la capacidad, el talento, la fuerza y las herramientas para conseguir tu milagro, para conquistar el milagro, para sanar tu familia, para sanar tu vida. Está todo dentro tuyo. Esto me lo dijeron acá, en este ministerio. Mientras otros me decían, no, pero Dios no necesita tu ayuda. No. Dios no necesita mi ayuda para hacer un milagro. Dios ya puso en mi vida todas las herramientas para provocar el milagro. Amén. Y lo que es imposible para vos, Dios va a intervenir, va a poner su mano y va a hacer posible todo lo que es imposible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se quieren entrenar en esta noche? ¿Cuántos quieren tener una vida abundante, una mejor vida, una vida plena? Cuando hablamos de vida plena, hablo de la economía, hablo de estar bien económicamente, no sufrir más escasez, no sufrir más necesidad, no estar más presionado por las deudas. ¿Qué vida podés tener si estás constantemente presionado por las deudas? O por ahí estás bien económicamente, pero estás mal en tu familia. ¿Qué vida plena podés tener si te la pasás discutiendo con tu marido, con tus hijos, con tus primos, con las nueras, con la suegra? Sí, y Dios quiere darnos una vida plena en todas las áreas. Ahora, estás bien en la economía, estás bien en tu familia, pero tenés un vacío interior, tenés un vacío espiritual. Hay gente que... Yo me manejo con muchos empresarios y me dicen, tengo de todo, pero me siento, los domingos para mí son de terror. Siento un vacío en mi vida, no sé qué hacer. Entonces no te sirve de nada estar bien en la familia, estar bien económicamente, si tenés un vacío en tu interior, en tu espíritu, si tenés ausencia de Dios. Y Dios quiere darnos una vida plena, en lo espiritual, en lo económico, en lo material, en lo familiar. Eso es vida plena, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, este es un lugar de entrenamiento. Así que, ¿cuántos están listos para entrenarse? Amén. Bueno, vamos a estudiar en esta noche los cinco, los libros del Pentateuco. ¿Sí? Génesis, ¿saben el Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con eso? No sé. Bueno, vamos a algo más práctico ahora mejor, ¿sí? ¿Les parece? ¿Nos entrenamos? Bueno, la mayoría de los problemas que surgen en la familia es por la falta de valorización, por la desvalorización. ¿Sí? ¿Qué es la desvalorización? Es un tipo de violencia. Cuando hablamos de violencia, muchas veces te imaginas, bueno, al varón, al hombre golpeador, al que pega, no, pero hay otro tipo de violencia que no es física, que es la violencia emocional. ¿Cómo se ejerce esa violencia emocional? Con las palabras, con los gestos, con la indiferencia. Gracias. Sí, eso es violencia emocional. Y la desvalorización viene con las palabras. ¿Qué es la desvalorización? Dice que la desvalorización es una forma de violencia. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Descalificando, minimizando, diciendo no tenés valor, diciendo lo que vos haces no sirve. Les voy a dar un ejemplo, algo más práctico. Vean que los varones también sufren desvalorización. No siempre es la mujer, pero los varones también. ¿Sí? Les voy a dar un caso. Dice que esto es lo que habla un esposo. ¿Me escuchan? ¿Están acá? Decís, estoy acá. ¿Están atentos? Presta atención porque esto va a servir para tu vida, para tu familia. ¿Sí? Nadie nace sabiendo tener una familia. Nadie nace sabiendo llevar bien un matrimonio. Nadie nace sabiendo ser padre. Todo se aprende. Todos aprendo, salvo que seas un animalito, ¿viste? Los animalitos nacen, caminan, comen, se defienden, ya todo, nadie le enseña. Pero nosotros sí, nosotros dependemos de que alguien nos enseñe. ¿Sí? Cuando naces, si no te cuidan, te morís, si no te alimentan, te morís, si no te enseñan, no aprendes. ¿Sí? Y estamos aquí para entrenarnos, para aprender así. Prestale atención a esto que vas a sacar principios importantes para sanar tu vida, tu familia, tu matrimonio y enseñar a otros también. ¿Sí? Hoy en día las familias están destruidas, nos enseñan que está bien ser infiel, que está bien andar con uno, con otro, te casás con una mujer y está mirando a la prima, eso es lo que enseña la televisión. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender lo que enseña la palabra de Dios, lo que enseña la Biblia, porque eso es lo que trae felicidad. ¿Sí? ¿Amén? ¿Están acá? ¿Sí? ¿Capté su atención? ¿Puedo seguir? Muy bien, dice un esposo, le dije a ella que me voy de casa. Wow, bravo. ¿Cuántos escucharon esa frase? Me voy de casa. No sé cómo me animé, pero se lo dije. Me cansé de los insultos. No aguanto más, me quiero separar, dice este varón. ¿Por qué? Me dice que en mi trabajo me explotan. Nadie mire al varón que tiene al lado, que es un trabajo de miércoles, que podría buscar algo mejor, que reclame, que proteste, que ese presupuesto que pasé es muy bajo, me están explotando. O sea, en otras palabras, sos un inútil, sos un inservible. Y también ella maneja todas las cuestiones de la casa. La escuela, dónde van los chicos, dónde nos vamos de vacaciones, dónde vamos a pasar Navidad, todo maneja ella. Si yo opino, dice que soy un inútil, que no sé qué hacer. ¿Y sabés qué le dice a los chicos? A los chicos le dice, sos un bruto como tu padre. Bastante que lo aguanto a él, pero a vos no. No quiero que te parezcas a él, otra de las frases. Decile a ese que venga. Eso es desvalorización, ¿sí? De tanto escuchar, sos un boludo, sos un pelotudo, ¡pip! Ya me lo estoy creyendo, porque me lo repite tanto que lo tengo tan metido en la cabeza que me siento un tarado, de tanto que me lo dice. De cualquier forma, reconozco que dependo mucho de ella, de lo que dice, de lo que hace. Me va a costar arreglármela sin ella. Pero, bueno, hay una compañera del trabajo a la que le cuento todo lo que me pasa y ella me entiende, ¿sí? Me está ayudando a tomar la decisión, pero bueno, no quiero perjudicar a mis hijos. Es decir, la desvalorización destruye familia. Es decir, de nuevo, la desvalorización destruye familia. Por eso tenés que cuidar lo que hablas. Y para hablarles y ampliarles este tema de la desvalorización, yo le pedí a una pastora poderosa, la más linda de Marcos Paz, que nos enseñe bien qué es la desvalorización. ¿Sí? Le damos un aplauso a la pastora. Invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638 sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recoba, Marcos Paz. Música. envíanos un mensaje de texto o llamanos al 011 15 41 91 32 91. Se tiene que separar, que tiene razón. A ver, ¿cuántos están de acuerdo que se tiene que separar, que se tiene que tiene que? ¿Nadie más? ¿Nadie más está de acuerdo? Bueno, porque él trajo una protesta, ¿sí? Una queja, pero yo también tengo la mía. Porque ¿cuántos saben que el tango se baila de a dos? ¿Sí o no? ¿Cuántos pensaron que el otro era? Somos los dos, decís, somos los dos. Y yo también tengo derecho a tener una queja, a traer mi queja. Porque si él se quiere separar y tiene esa amiguita que la escucha y lo aconseja, obviamente, sí, también tengo, también yo tengo lo mío. Dice que estas son las cartas que escribe una esposa. Durante tanto tiempo, tantos años, me criticó por todo lo que yo hacía. Todo lo que yo hago dice que está mal. Si los chicos hacen algo bien, dice, ah, por cómo los malcriaste, demasiado bueno te salieron. Si hacen algo mal, son mis hijos, de él no. Va y viene sin darle cuentas a nadie. Su vida nunca se modificó. Nacieron los hijos, crecieron y él nunca se enteró. Es más, dice encima que él me tiene que soportar, que yo no hago nada porque el único que sale a la calle a traer el dinero es él. Y que tengo que agradecerle por todo lo que hace por él, por mí y por mis hijos. ¿Para qué? El otro día le conté que había un vecino que me dijo algo lindo, que me dio un piropo. ¿Y sabés lo que me terminó diciendo? Claro, cómo te vestís y cómo andás por la calle como para que la gente no se confunda. ¿Y para qué que le dije que quería estudiar? Cuando le dije, otra vez, un curso que no te sirve para nada, que me haces gastar la plata y a la mitad de camino abandonás. ¿Por qué no buscas hacer algo más útil, como planchar mis camisas y hacerme la cena todos los días? ¿Cuándo vas a dejar de tomar mate con tus amigas que te llenan la cabeza? Y verdad que tiene razón, porque un montón de cursos que empecé los dejé por la mitad. ¿Pero sabes por qué los dejé? Porque cuando venía tenía que aguantar las caras. Cuando venía tenía que aguantar las quejas, tenía que aguantar los reproches, porque llegaba tarde, porque seguro que te quedaste hablando con alguien allá en la iglesia, porque seguro que a alguien allá le estabas contando nuestros problemas, alguien te andará. Entonces terminé dejando todos los cursos que empecé. Y ahora pienso, yo quiero cambiar mi vida, quiero hacer algo diferente. Y yo quiero, vine a este lugar porque yo sé que sola no voy a poder salir de acá y que a lo mejor, con ayuda, pueda encontrar un nuevo camino, pueda empezar algún curso, algo y hacer algo que me guste. Pero también tengo miedo y también pienso que no, ¿para qué? Mejor me quedo en mi casa, lo sigo aguantando a él, a los chicos, y mejor no revolvamos el avispero porque así ya está todo, ya está. A esta altura de la vida ya estoy como muerta en vida. No me lo crean, ¿no? Muchas cosas dejo pasar por mis hijos, para que no escuchen tantas peleas. Pero lo cierto es que ya él no me atrae, ya mató mi deseo, ya no tengo ganas de estar con él, y cuando viene a acostarse yo me quedo lavando los platos, más vale que se duerma primero, así no me molesta y no me hincha. No es cierto, ya no quiero saber más nada, porque se encargó de matar mi pasión. ¿Y ahora cuándo piensan que el reclamo de esta mujer es verdadero? ¿Cuántos hemos vivido situaciones o hemos visto reclamos y situaciones de estas? Lo cierto es que cuando la desvalorización se instala, la desvalorización en la pareja no es de a uno, es de a dos. Muchas veces vemos ahora, por ejemplo, el tema de la violencia de género, un tema muy instalado en la sociedad, pero la violencia de género no es solamente de uno, la violencia de género es de a dos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la violencia tiene un círculo. Entonces, que necesita de víctima y de victimario. Si no hay dos, no hay violencia. Hay alguien que ejerce y hay alguien que provoca. No porque, vamos a decir, como dice esta sociedad, se lo habrá buscado por algo habrá, no, provoca por no actuar. Provoca por no tomar el lugar que le corresponde, lo provoca teniendo miedo, porque el desvalorizador, el violento, lo único que hacen es que quieren hacer, es no quieren buscar una solución al problema, sino que quieren llevar al que el otro piense igual que uno. ¿Cuántas veces nosotros pretendimos o esperamos y quisimos, y es más, hasta montones, pastora, voy y estoy orando para que él cambie, para que él cambie a mi medida, no a la medida de Dios? Porque quiero hacer a mi pareja a mi imagen y a mi semejanza. Y cuando esa persona no entra a pensar como yo, entonces ¿qué hago? Lo ataco, lo agredo, lo desvalorizo, ¿para qué? Para manipularlo, para que se sienta menos y termine haciendo lo que yo quiero que haga. Esto es desvalorización, esto es, ¿no es cierto?, darle poco valor a la otra persona, es hacer que la otra persona, ¿no es cierto?, sea, en cierta forma es manipulación. Es manipular al otro para terminar consiguiendo lo que no puedo conseguir, ¿sí?, hablando. Porque en la persona, cuando hay desvalorización en la pareja, no podemos hablar, porque cada uno quiere ser más que el otro. Entonces, mientras una esposa reclama porque no es escuchada, porque no es oída, ¿no es cierto?, porque no es apoyada a volar, a cumplir sus sueños, mientras ella va ejerciendo violencia en ese varón, queriendo controlar, tratándolo, ¿no es cierto?, en este caso que vimos, tratándolo de que es inútil, de que vos no sabés pasar presupuesto, vos no sabés hacer las cosas, no sabés educar los hijos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos hacer al otro menos, ¿para qué? Para conseguir lo que uno quiere. Y es cierto que en eso entramos en el círculo, por eso el tango se baila de a dos, y por eso la desvalorización es de a dos. Muchas veces las mujeres nos cuesta reconocer que nosotros somos también violentas. No somos violentas físicas la mayoría de las mujeres, pero somos violentas verbales. Y te voy a contar por qué. Ah, ¿no me trajiste el desayuno a la cama? Una. Ya juntamos. ¿No me mandaste mensaje en el día ni me llamaste? Dos. ¿No me alcanza luego la plata? Tres. ¿Y a la noche? Uno, dos, tres. Andate a dormir solos. Solo. ¿Por qué? Porque vos no me das, yo no te doy. Y eso es violencia, porque es manipulación. Vos no haces lo que yo quiero, yo no te doy lo que vos querés. Y a las mujeres nos cuesta reconocer de que nosotros también formamos parte, ¿no es cierto? Y que también generamos violencia y que somos violentas. Violencia es hacer que el otro sea como yo quiero. Eso es ejercer violencia. Cuando en una relación no hay violencia, yo acepto al otro como es y él me acepta, y nosotros entre los dos, las diferencias, porque no somos iguales, hablamos y buscamos soluciones a las diferencias. ¿Y cómo hacemos, pastora, para salir de este círculo que es la desvalorización? Porque esto es un círculo. ¿Cómo hacemos para hacer eso? ¿Sabes cómo? Aumentando y mejorando tu autoestima. Porque si vos estás bien, si vos sabés quién sos, sabés qué querés, sabés a dónde, ¿no es cierto?, a dónde vas a ir, entonces no vas a necesitar que la otra persona, mendigarle a la otra persona que te quiera, que te ame. No necesitas comprarte el cariño de nadie. Entonces cuando vos sabés quién sos y vos aumentás, ¿no es cierto?, tu estima por vos, aprendés a amarte a vos, vos podés ponerle límites, porque yo me quiero, porque yo me respeto, porque yo valgo, porque soy un ser humano, no merezco ese trato, no merezco esas palabras, no merezco esa actitud, no merezco esta vida. Entonces, cuando yo empiezo a sembrar en mí y empiezo a amarme a mí, por eso en la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si vos, mujer, no te valorás, no te respetás, no ponés límites, ¿no es cierto?, para vos no se lo vas a poder poner a los otros. Porque a veces nosotros las mujeres tampoco nos ponemos límites a nosotros. Nos vienen a pedir ayuda, ay sí, voy, ayuda a mi amiga, ayuda a la abuela, ayuda a la tía, ayuda a la otra, y después llega la noche hecha percha porque ayudaste a todo el mundo, y a vos quién te ayudó, y ni vos te ayudaste. Entonces, ¿cómo pretendés poner límite al otro si no te pones límite vos? Tenemos que ponernos límites para lo malo a nosotros y ponerle, ¿no es cierto?, poner los límites y nosotros, y para lo bueno, sí, darnos tiempo. Vos sos muy valioso y sos importante, y el varón también. El varón lo mismo, se levanta a las 6 de la mañana, va a trabajar, viene, come la tele un poquito y a dormir. ¿Y cuando algo que te hace bien? ¿Cuando algo que te haga pensar, que te haga, ¿no es cierto?, que te lleve a otro nivel? ¿Cuánto mirar para adentro y decir, a ver, qué puedo hacer? ¿Por qué tengo tanto enojo? ¿Por qué tengo tanta bronca? ¿Por qué tengo tanta frustración? ¿Por qué hay cosas que no? Entonces, cuando vos como varón empezás a replantearte, ¿qué puedo hacer para mejorarme yo? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a estar saliendo de este círculo de la desvalorización y vas a empezar a valorarte vos y a valorar a la persona que tenés al lado. Porque yo no merezco, una persona que cuando se valora empieza a poner límites, yo no merezco ser tratado así. Yo no merezco migajas, yo merezco estar con una persona que me ame, me respete y me valore, pero yo también tengo que hacerlo por la otra persona. Entonces, una, para salir del círculo de la desvalorización, el círculo de la violencia, esa violencia interna, porque esto es una violencia que no se habla, es una violencia que no se dice, es una violencia que se padece de puertas para adentro. Porque como no hay golpes, y porque nos da vergüenza hablarlo, por eso lo hablamos en esta iglesia. Porque de esas cosas, es decir, pastora, lo que usted estaba diciendo, usted estaba en mi casa escuchando la pelea. No, es que de esas cosas tenemos que hablar. porque de esas cosas no se hablan. Y si vos no aprendés, vos podés hacer de tu casa un cielo o un infierno. Si vos no aprendés cómo pelear en la familia, cómo discutir sanamente, cómo relacionarte, cómo desactivar, cómo destruir la violencia, vas a vivir, vas a venir acá toda tu vida calentando una silla y vas a vivir siempre de la misma forma. Yo me niego a que tu vida permanezca igual, me niego a que vos vengas a este lugar a perder tiempo. Que vos lo quieras hacer es un tema tuyo, pero de mi parte, ponele la firma de que vas a recibir palabras que te van a llevar y que te van a motivar. Si vos dices, no, pastora, yo voy a la iglesia para llenarme de paz, estás equivocado. En esta iglesia no te vamos a dar paz. No vas a tener paz hasta que vos no aprendas a qué, a mejorar todas las áreas de tu vida, tu familia, tu economía, tu vida, tu matrimonio, tus hijos, todo. No vas a tener paz hasta que, todas las áreas en tu vida no sean de bendición. Porque muchos nos calzábamos la Biblia bajo el brazo y si no soy cristiano, soy cristiano, y en casa puro golpe. Y eso no es evangelio. Evangelio es buenas noticias. Evangelio es buena noticia y Dios tiene buenas noticias para tu matrimonio, para tus hijos, para tu familia, para tu economía, para vos, para tu vida personal, tu vida laboral. Dios tiene buena noticia para vos y esas buenas noticias tienen que ser efectivas en tu vida. Gloria a Dios, santo. Pasado es aquello que yo ya pisé. Tu luz me alcanzó, mi senda iluminó. Ahora sé dónde voy, sé dónde voy. Caerán 10,000 y a mí no me tocarán. Rodeado estoy por ti. Invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638 sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recova, Marcos Paz. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Yo estoy caminando, voy firme en ti. ¿Quedó alguna duda? Es una grosa, yo le digo, yo la admiro, es una maestra para mí, es una mentora, y eso es lo bueno de tener un matrimonio sano, no competir contra el otro, porque cuando uno gana, el otro pierde, cuando uno pierde en el matrimonio, en la familia, pierden todo. Decir, voy a ganar o ganar, y como decía la pastora, acá te vamos a motivar a ir por más, no vas a venir a aprender historia bíblica, si querés aprender, hay para aprender, lo vas a aprender también, pero aquí te vamos a motivar a ir por más, a ir a otro nivel, a sanar tu familia, a sanar tu matrimonio, a sanar tu vida, tu economía. Dice que había una competencia, un hombre millonario dijo, quiero ver quién de estos 10 hombres es el más valiente. Los paró frente a una pileta, 10 hombres frente a una pileta. El primero que cruza del otro lado le dijo, le voy a regalar 10 millones de dólares. Una pileta de 100 metros. ¿Cuánto nadarían 100 metros por 10 millones de dólares? Poquitos son, che. A ver, ¿cuántos nadarían 100 metros por 10 millones de dólares? Bien. Yo nado por los que no nadan. No, pero en estos 100 metros, en esta pileta estaba llena de cocodrilos. Estaba llena, infectada de cocodrilos. Y dice, bueno, el que llega al otro lado, le doy los 10 millones. Y dispara al aire, a ver, todos amagaron saltar, nadie saltaba. Bueno, les doy 15 millones de dólares, nada. Bueno, le doy 20 millones de dólares, y de repente se siente un chapuzón en el agua, un hombre peleando contra los cocodrilos, nadando desesperadamente para llegar a la otra orilla, esquivando un cocodrilo, esquivando al otro, y al finalmente llega y cruzó del otro lado. Y este misionario dice, te felicito, qué hombre, qué valiente que sos, te voy a dar 30 millones de dólares por la valentía que demostraste. Y este hombre enojado dice, no quiero nada, guárdese su plata. Pero ¿cómo no querés la plata? Casi te matan acá en la pileta y ahora me decís no querés la plata, ¿qué querés? Quiero que me entreguen al desgraciado que me empujó. Gloria a Dios, y así te vamos a hacer en este lugar, te vamos a empujar, aunque el mundo esté lleno de cocodrilos, ¿sabe, iglesia? Te vamos a empujar, porque sabemos que con Cristo tenés la victoria, sabemos que con Cristo vas a cruzar al otro lado, sabemos que con Cristo no hay cocodrilo que te alcance, sabemos que con Cristo sos más que vencedor, aquí te vamos a empujar, te vamos a motivar, te vamos a patear, no te vamos a dejar estancado, no te vamos a dejar como estás aquí en este lugar, iglesia, vas a prosperar, vas a sanar, vas a crecer, vas a triunfar, porque con Cristo soy más que vencedor. Gloria a Dios, santo. ¿Cuántos valientes hay en este lugar? Todos pasamos por batallas. La Biblia nos habla, este versículo que leíamos nos habla de una batalla. Y en esa batalla es cuerpo a cuerpo, contra una persona, contra un soldado, contra alguien. Y nosotros constantemente cruzamos por batallas, ¿sí? Pero esas batallas no son con armas, no es cuerpo a cuerpo. Esas batallas no salen en Clarín, no salen en Crónica, no salen en ningún lado. Son batallas internas que todos los días nosotros estamos peleando. Para llegar a este lugar peleaste una batalla. Para mantener la familia que tenés en este momento, peleaste una batalla, que solo vos la sabés, que solo vos y Dios conocen lo que peleaste para llegar a donde estás. Pero si viniste a este lugar, Dios te da una promesa, Dios te da una palabra. Vos y tu familia van a ser salvos, salvo del maltrato, salvo de la desvalorización, salvo del abuso, salvo de la pobreza. Vos y tu familia, Dios nos da una palabra, nos da una promesa, y si vos te tomás de esa promesa vas a obtener la fuerza para cruzar la pileta, para vencer cocodrilos, para vencer lo que se te ponga delante. Tomate de la palabra de Dios, tomate de esta promesa. Aquí te vamos a motivar, te vamos a alentar, pero el que se tiene que esforzar sos vos. Decí, me voy a esforzar. Si estás aquí, decí al que está al lado, te felicito, ya ganaste una batalla. Pero ganar una batalla no es ganar la guerra. Acá Josué le dio una promesa, Dios le dio una promesa a Josué. Le dijo, vas a destruir a todos los amalecitas, a todos, decir destruir. Dijo, borrará su memoria de la faz de la tierra. Dijo, destruir, destruir a todos. O sea, no es ganar una batalla, sino ganar, tener la victoria definitiva, ¿sí? Dice que Josué estaba yendo rumbo a la tierra prometida. ¿Quién es Amalec? ¿Quiénes son los amalecitas? ¿Alguien sabe quién es Amalec? Vive acá en el Prado. Ah, allá en el Prado. Ah, entonces ahí en tu barrio. ¿Quién es Amalec? Amalec era un rey que odiaba al pueblo de Dios, ¿sí? Y cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, de 400 años de esclavitud, iba hacia la tierra prometida, este rey con su ejército atacó al pueblo de Israel. Pero dice la Biblia que lo atacó cuando estaban cansados, atacó a los más débiles. Sí, y Amalec, ¿qué representa? Amalec representa los problemas que se presentan cuando queremos alcanzar la promesa de Dios, cuando queremos alcanzar un sueño, cuando queremos alcanzar lo que Dios nos prometió. Ahí viene este Amalec, ahí vienen los problemas. Y ¿sabes cuándo atacan? Cuando estás cansado, ¿sí? La deuda que contrajiste, la deuda es un Amalec. Es un enemigo, es un problema. ¿Cuándo contrajiste la deuda? ¿Cuándo te endeudaste? ¿Cuando estabas bien? No, cuando estabas en problema, cuando estabas cansado, cuando estabas débil, ¿sí? El problema en tu matrimonio, ¿cuándo vino? ¿Cuando estabas fuerte, viene el matrimonio? No, cuando estabas débil, cuando estabas mal, cuando estabas cansado, ¿sí? Ese es el Amalec, el que ataca cuando estás cansado. Por eso Dios dice, tenés que derrotar ese problema, pero no tiene que quedar nada sobre la faz de la tierra. Yo te prometo que vas a destruir para siempre, siempre, siempre que un hombre, una mujer de Dios avanza hacia su sueño, hacia su promesa, van a venir los Amalec, van a venir los problemas que te van a querer impedir llegar a ese sueño. Pero si te tomás de la palabra, las promesas, lo que Dios te está diciendo, si te entrenás, si avanzás, vas a alcanzar la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Y este Amalec era como una plaga. Dice que Josué peleó contra Amalec. Dios le prometió que lo iba a vencer. Josué peleó y no le alcanzó el día para vencer a todos los que eran. Y le pidió a Dios, detén el sol. Detén la música. Y dice que Dios detuvo el sol, pero así todo no le alcanzó. Le faltó tiempo y no los pudo destruir a todos. Y estos se volvieron, se hicieron más fuertes, volvieron a crecer, y después Dios levantó un rey para destruir a este Amalec, el rey Saúl. Y Dios lo envió a pelear. Y dice que este rey peleó, Saúl peleó contra los amalecitas. Dios le dijo, destruye todo. Pero Saúl se quedó con lo mejor, las mejores vacas, no mires al que está al lado, las mejores ovejas, los mejores animales, y hizo un pacto con el rey de los amalecitas y le salvó la vida. Entonces Dios se enojó y levantó a otro rey, levantó a David. ¿Cuántos conocen a David? Sí, y dice que David estaba peleando contra los filisteos y dejó su campamento solo, y en eso viene el ejército amalecita y ataca el campamento de David. Y se lleva a las mujeres, los chicos, los bienes, todo lo que tenía el ejército de David, los amalecitas se lo llevan. Imagínense cuando vuelve David y no se encuentra a su mujer. Imagínense ustedes, llegan a su casa y su esposa no está. Nadie diga gloria a Dios. Nadie diga amén. Llegan a su casa y no está. La bruja no, David llegó y dice que estaba todo destruido, no estaban las mujeres, no estaban los chicos, no estaban los bienes, no tenían nada. Dice que se pusieron a llorar, ¿sí? Como 300 nenitas ahí llorando, y le preguntaron a Dios, Dios, ¿qué hacemos? Y Dios le dice, andá tras el pueblo amalecita y los vas a destruir a todos. Y David arma su ejército nuevamente y los ataca. ¿Y sabes qué pasa? Ganan. Recupera todo lo que le había robado. Recuperaron la mujer, recuperaron los hijos, recuperó los bienes, recuperó todo. Pero se conformó con eso. Recuperó todo lo que había perdido, pero no destruyó, no cumplió lo que Dios le había mandado. se conformó con poco, con recuperar. Años después, ya llegó lo bueno. Ya me faltan 20 libros de la Biblia y ya. Años después, Dios levanta a otro rey, el rey Ezequías. Dice que este rey finalmente luchó contra los amalecitas y finalmente este fue el rey que destruyó a todos, absolutamente a todos los amalecitas, es decir, Ezequías. ¿Sí? ¿Qué nos enseña esto? Nosotros vamos a tener luchas, nuestros hijos van a tener luchas contra infidelidades, contra maltrato, contra pobreza, hasta que no se levante un Ezequías, hasta que no se levante alguien en tu familia, en tu generación, que diga basta. Si Dios dijo que hay que destruir todo, hay que destruir todo. Dios está esperando y Dios está levantando en presencia de Dios, Marcos Paz, a un Ezequías, alguien que diga basta, si en mi familia hubo maltrato, si en mi familia hubo alcohol, si en mi familia hubo pobreza, si en mi familia hubo miseria. Tiene que haber en esta noche alguien que diga basta, decir basta, alguien que diga basta y se decida a cumplir lo que Dios dijo. Voy a destruir la pobreza para que mis hijos no sean pobres, voy a terminar con las infidelidades de mi familia para que mis hijos no sufran lo que yo sufrí. Tiene que haber alguien en este lugar, alguien como Ezequías, que no pacte con el pecado, alguien que no pacte con el tiempo, porque muchos dicen, no vengo a la iglesia porque no tengo tiempo, es decir, necesito tiempo. Cuando vos venís acá, te estás haciendo tiempo, ese tiempo es para vos, te estás preparando, te estás entrenando para que Dios te dé la victoria. Si no te entrenás, si no te preparás, si no le dedicas tiempo a Dios, Dios no va a hacer el milagro. Amén. Y lo segundo es integridad, desintegridad. Dios a Saúl lo mandó a pelear, pero pactó con el mal, desobedeció a Dios. Decir, necesito ser íntegro. Dios no me va a sacar de las deudas hasta que yo no sea íntegro. Dios no me va a sanar mi familia hasta que yo no sea íntegro. De una sola pieza, de una sola palabra. Prometí serte fiel, soy fiel. Prometí proveer, voy a proveer lo que mi familia necesita. Prometí trabajar en sembrar, en hacer crecer el amor, voy a cumplir con esa promesa. Aunque el enamoramiento se vaya, aunque no sienta más esa emoción, ese amor, comprometerte, ser íntegro, te comprometiste a ser fiel, a trabajar por tu familia, por tu esposa. Integridad, desintegridad. Y David se conformó con recuperar lo que perdió. Decís sueños grandes. Necesitas sueños grandes. No te conformes con recuperar lo que perdiste. No te conformes con recuperar a ese esposo que se fue, bueno, ahora volvió, sigue tomando, me sigue engañando. No, pero bueno, al menos no seré feliz, pero tengo marido, dijo alguien. Decir, no te conformes con poco. Decirle al que está al lado, no te conformes con poco. Dios quiere darte todo. Dios quiere darte todo. ¿Y sabes cuál es lo último? Si te pones de pie, te cuento lo último. Decir, tiempo. Dedicale tiempo a Dios. Dedicale tiempo a tu familia, dedicale tiempo a tus hijos. Muchos dicen, bueno, yo no tengo mucho tiempo, pero le doy tiempo de calidad, dicen algunos. Yo cuando estoy con mis hijos la paso bien, disfruto el momento. Dice que alguien invitó a su esposa a comer y en el restaurante le dijo al mozo, tráeme el mejor churrasco que tengas, el más valioso, el más caro, el más lindo. Y cuando llega el mozo le trae un churrasco del tamaño de una moneda. Pero usted me pidió algo bueno, algo de calidad. Es decir, la calidad no alcanza. Necesitas tiempo y calidad. Dedicarle tiempo a tu vida, tiempo a crecer, tiempo a valorarte, tiempo a levantar tu estima, tiempo a tener comunión con Dios, intimidad con Dios. Integridad. Sé una persona íntegra. Y Dios te va a dar todas las peticiones de tu corazón. Decí, sueños grandes. No te conformes con el Señor, dame para el Tarawí. Señor, dame, no tengo para comer, dame algo para que pueda comer hoy. No te conformes con un trabajo. Dios quiere darte todo. Dios quiere darte el trabajo y quiere darte la empresa. Dios quiere darte el Tarawí y la fábrica de yerba. Dios quiere darte un buen marido y que sea lindo y amable, como el pastor. Dios quiere darte la mejor familia. Y por último, Ezequías. ¿Sabes qué quiere decir Ezequías? Ezequías en hebreo quiere decir Jehová es mi fuerza. Decir Dios es mi fuerza. Dios es mi fuerza, Dios es tu fortaleza. Muchos llegaron acá cansados, agotados, cansados de pelear, sin tiempo, sin integridad, con el peor pasado. Pero Dios en esta noche te va a fortalecer, como a Ezequías, te va a dar las fuerzas para que te levantes, para que pelees, para que luches por tu familia, para que luches por tu vida, para que luches por tu sanidad, para que luches por tu sueño, porque Dios va a derramar fortaleza. En esta noche Dios va a levantar un Ezequías que diga basta, basta al maltrato, basta a la pobreza, que diga basta a las drogas, que diga basta a la infidelidad, que diga basta a la pobreza. Dios va a levantar a alguien que diga basta y que esté dispuesto a triunfar, a pelear, a dedicarle tiempo a Dios. Dios va a levantar en este lugar gente íntegra, gente que va a dedicar su vida a Dios, su vida a cumplir los sueños grandes que Dios puso en tu corazón. Decir fuerza, porque tengo un Dios poderoso, porque tengo un Dios grande. Dios va a restaurar tu familia, ¿cuánto lo creen? Vas a salir del maltrato. Vas a volver a reír. Aunque sufras, aunque sientas que aquí te presionamos, aunque sientas que aquí te empujamos, vas a saltar a esa pileta, te vamos a empujar, no importa cómo, pero sabemos que te va a costar, que te vas a forzar, pero sabemos que la victoria es tuya, que Dios ya te dio la victoria. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? ¿Cuántos quieren alabar a Dios en esta noche? Santo, sí, Señor. ¿Cuántos creen que tienen un Dios poderoso? ¿Cuántos creen que tienen un Dios poderoso? ¿Cuántos guerreros trajo Dios en esta noche? ¡Santo! Con todo el poder, con toda la fuerza. ¡Santo! Me vas a dar tu mejor grito de guerra. Cuando cuente tres, me vas a dar tu mejor grito de guerra, tu mejor aplauso, tu mejor pasión. Vas a demostrar que hay poder dentro tuyo. A la cuenta de uno, quiero lo mejor, el poder, la gloria, la pasión de Dios va a descender cuando sueltes ese grito de guerra, cuando sueltes el poder que Dios puso en vos. A la cuenta de dos, ¿cuántos están listos? Y a la cuenta de tres, ¡santo! ¡Cuánto poder hay en esta noche! ¡Cuánto poder hay en este lugar! ¡Cuánta fuerza hay en este lugar! ¡Santo! ¡Se suelta sanidad! ¡Se está soltando sanidad! ¡Santo Dios! ¡Sí, Señor! ¡Gracias, Jesús! Amén, sí, Señor, santo, santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay sanidad, hay restauración. Sí, Señor. Sí, Señor, en esta noche. Dios está haciendo una obra en tu familia, Dios está haciendo una obra en tu casa, Dios está sanando tu estima, Dios te está fortaleciendo en esta noche. ¿Cuánto le creen? Amén. Y en esta noche queremos, hoy nos extendemos un ratito, pero queremos orar por la familia. Queremos orar por toda la familia. ¿Sí? Si estás al lado de tu esposo, de tus hijos, que abrazalo ahí donde estás. Vamos a hacer una oración ahí donde estás. Acércate al familiar que tenés. Y si estás solo, acércate a cualquier hermano que veas solo. ¿Sí? Este es un mes donde Dios va a fortalecer las familias. Porque si estás bien en tu casa, si estás bien con tu esposa, si estás bien con tus hijos, ¿sabes qué? Estás bien en tu trabajo, estás bien con tus amigos, estás bien emocionalmente, estás bien en todos lados, en todas las áreas de tu vida, vas a estar bien si estás bien con tu familia. Si estás bien con tu familia, yo te aseguro que todo lo que hagas te va a salir bien. Señor Jesús, cerrá tus ojos. Cerrá tus ojos, iglesia. La presencia misma del Espíritu Santo está en este lugar. Señor Jesús, te doy gracias porque tú estás en este lugar. Te doy gracias, Señor, porque estás abriendo nuestro entendimiento, porque estás abriendo nuestros ojos espirituales, Señor. Te doy gracias porque en esta noche muchas mujeres, muchos varones vieron lo que es el maltrato. Vieron lo que es la desvalorización, vieron que eso que se repetía familia tras familia, generación tras generación, también se estaba repitiendo en tu vida, también se estaba repitiendo en la vida de tus hijos. Pero en esta noche el Señor Jesús te está diciendo: voy a destruir de raíz todo lo malo que generación tras generación atacó a tu familia. Voy a destruir de raíz, dice el Señor, toda enfermedad, todo vicio, que generación tras generación, que tu abuelo, que tu bisabuelo, que tus padres trajeron, lo voy a cortar en esta noche, dice el Señor. Voy a destruir de raíz toda enfermedad, todo cáncer, toda diabetes, todo reuma, que generación tras generación, que heredaste de tus abuelos, lo voy a cortar en esta noche, dice el Señor, de raíz, de raíz. Toda maldición de separaciones, de divorcios, lo voy a cortar en esta noche. No va a quedar memoria de ese mal que atacó a tu familia. No va a quedar memoria de esos maltratos, de esa violencia que había en tu familia. Dios dice: yo lo corto en tu vida, lo corto para vos y para tus hijos y para los hijos de tus hijos. La victoria que estoy derramando en tu vida va a ser una victoria para todas tus generaciones. La victoria que estoy derramando en tu familia va a ser una victoria para la familia de tus hijos, dice el Señor. Voy a cortar de raíz, voy a cortar de raíz, dice el Señor, toda herencia de pobreza. Toda herencia de pobreza. Si tus padres fueron pobres, tus abuelos fueron pobres, tus bisabuelos fueron pobres, si estás viviendo en la pobreza, dice el Señor, ese Amalek que generación tras generación fue causándote daño, fue persiguiéndote, en esta noche, dice el Señor, lo voy a cortar, solamente necesito que te tomes esta palabra, que sueltes fe en tu vida, que sueltes fe en tu familia, que sueltes fe en tus hijos, que des una palabra de fe, dice el Señor, y el milagro ya está hecho, el milagro ya se soltó. Seguí entrenándote, seguí preparándote, llenate de la palabra de Dios, escucha todas las prédicas, lee los libros, lee los mensajes, crece, entrenate, crece cada día más espiritualmente, crece cada día más como persona, logra el éxito, y el éxito que vos logres, tu techo, el límite, la cima que vos alcances, va a ser el punto de partida de tus hijos. Tus hijos lograrán más que vos. Tus hijos lograrán el doble de lo que vos lograste. Tus nietos van a lograr 4 veces más de lo que vos lograste. Porque tu batalla es la batalla, es la herencia que estás dejando a tus hijos. Tu victoria es la herencia que estás dejando a tus hijos. Yo te motivo en esta noche. Te desafío en esta noche a que dejes de sufrir, a que te valorices más, a que no permitas que te maltraten más, a que no permitas que te manden más, a que no permitas que te humillen más. Yo te motivo en esta noche a que te pongas de pie y así como Ezequías diga: basta, basta, basta, basta de maltrato, basta de angustia, basta de dolor. Se acabó, se acabó. Voy a seguir creciendo, voy a seguir fluyendo, voy a seguir moviéndome, voy a seguir peleando por mi vida y por mi familia. Y sé que yo y mi casa seremos salvos. ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Santo! ¡Dale un fuerte aplauso! Has escuchado un mensaje de éxito con los pastores Esther y Alberto Antúnez, del Ministerio Presencia de Dios, Marcos Paz. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas. En Avenida Doctor Marcos Paz, 638 sobre Ruta 40, ex Ruta 200, Barrio La Recoba, Marcos Paz. También podés participar de nuestro Facebook, Presencia Marcos Paz. Envíanos un mensaje de texto o llamanos al 011 15 41 91 32 91. Bendecidos y hasta la próxima edición.